Dialoga. Considera estas preguntas para conversar. ¿Cómo cambia Dios a las personas? ¿Qué relación existe entre la oración y la acción? ¿Cuáles son los extremos de orar o actuar en exceso? ¿Es necesario utilizar el tacto? ¿Cómo puedes desarrollar tu habilidad para actuar con tacto? ¿Cuál es la diferencia entre actuar con tacto y actuar en forma engañosa? ¿Acaso la planificación, la logística y la estrategia se pueden considerar como dones espirituales? ¿Por qué planificar no es una demostración de que nos falte la fe? ¿Cómo se relacionan entre sí la espiritualidad y una vida activa? ¿Cómo ha utilizado Dios en el pasado a personas que ocupan puestos elevados? ¿Cómo puedes tener acceso a recursos materiales y emplearlos en la proclamación? Salvación.